AVS Media Demo. AVS Media Demo. AVS Media Demo. De los montes y los ríos, de los pueblos y las calles que has cruzado. AVS Media Demo. Tú sin mí. Envidia. Tengo envidia de tus cosas. AVS Media Demo. Tengo envidia de tu sombra, de tu casa y de tu rosa, porque está cerca. AVS Media Demo. Y miras si es grande mi amor, que cuando digo tu nombre, AVS Media Demo. Envidia de mi voz. Envidia, tengo envidia del pañuelo. AVS Media Demo. Que una vez secó tu llanto, y es que te quiero tanto que mi envidia. AVS Media Demo. AVS Media Demo. AVS Media Demo. AVS Media Demo. Grande mi amor, que cuando digo tu nombre tengo envidia. AVS Media Demo. Envidia. Tengo envidia de pañuelo. De una vez he confiado. AVS Media Demo. Oh, te quiero tanto que mi envidia es tan solo amor. Envidia. AVS Media Demo. Y es de tanto amor. AVS Media Demo.